Si decíamos que el mundo ha sido creado para manifestar la gloria de Dios, pasemos hoy a hablar del Dios creador. Dice la carta a los Romanos de San Pablo en el capítulo primero, versículos 19 y siguientes: pues lo que se puede conocer de Dios lo tienen claro ante sus ojos, por cuanto Dios se lo ha revelado. Y es que lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, se ha hecho visible desde la creación del mundo a través de las cosas creadas. Así que no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios, no lo han glorificado, ni le han dado gracias, sino que han puesto sus pensamientos en cosas sin valor, y se ha oscurecido su insensato corazón. Alardeando de sabios, se han hecho necios, y han trocado la gloria de Dios incorruptible por representaciones de hombres corruptibles. Hasta aquí estos versículos tan antiguos y tan actuales, en los que San Pablo reprocha a todos aquellos que no han elevado su corazón desde la contemplación de la naturaleza a la glorificación de Dios. El universo, pues, la creación, es como una gran capilla, es como un gran oratorio desde el que elevar nuestra oración de alabanza, de adoración al Dios creador. Es una extasiada contemplación del universo la que está en la base del mismo sentimiento religioso. Recordad también otro pasaje de la Sagrada Escritura, el de Job, capítulos del 34 al 41, cuando Job ya ha desahogado ante Yahvé el dolor interno por no comprender todo lo que le ha ocurrido, cuando él ha reprochado a Yahvé, cuando le ha dicho que ha sido injusto. Yahvé ha escuchado con paciencia todo ese reproche del corazón herido de Job, y la contestación de Yahvé consiste en elevarle a Job a ver los misterios de la naturaleza. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? ¿Has contado la arena del desierto? ¿Has contado las gotas del mar? Job se adentra en el misterio de la naturaleza que Dios le permite misteriosamente contemplar y enmudece en la más rendida adoración. Job, al atisbar la grandeza de la creación, acrecienta su sentido reverencial ante Dios y enmudece y confía y calla. Por eso tenemos que insistir en que la naturaleza es un lugar privilegiado para la alabanza de Dios, especialmente en la medida en que hemos ido creciendo en un mayor conocimiento de los misterios de la naturaleza. En esa misma medida tenemos mayor potencialidad para la alabanza de Dios, para la glorificación de su nombre. Dios al hombre le ha dado un entendimiento, una capacidad racional para descubrir los misterios de la naturaleza, no para que ello quede en una mera curiosidad o en un mero dominio y utilización de la naturaleza, sino para potenciar más la capacidad de conocimiento y de alabanza de Dios. Pongamos un ejemplo. El Salmo 28, que ahora vamos a recitar, es un salmo proclamado por un salmista, un hijo de Israel, que se sintió conmocionado, que sintió la grandeza de Dios al contemplar una tormenta en medio del desierto. Él no tenía los conocimientos científicos que nosotros tenemos para entender lo que es, o para atisbar, como nosotros podemos hacerlo, toda la complejidad que se esconde en la atmósfera, en los fenómenos atmosféricos, pero él entendía la grandeza de Dios en medio de ese acontecimiento de la naturaleza, y rezaba así: hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria ha tronado, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica, la voz del Señor descuaja los cedros, el Señor descuaja los cedros del Líbano. Hace brincar al Líbano como a un novillo, al Sarión como una cría de búfalo. La voz del Señor lanza llamas de fuego, la voz del Señor sacude el desierto, el Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los robles, el Señor descorteza las selvas, en su templo un grito unánime, ¡Gloria! El Señor se sienta por encima del aguacero, el Señor se sienta como Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Pues bien, es ciertamente una oración emocionada, una oración de quien ha experimentado la trascendencia de Dios y ha barruntado esa gloria de Dios que le lleva a proclamar ese grito, ¡Gloria! El salmista desconocía las causas segundas de la naturaleza que nosotros conocemos en gran medida, los campos electromagnéticos, las descargas eléctricas, las desconocía. Él atribuye directamente a Dios como causa primera esos fenómenos que se producen en la tormenta. Él exclama, la voz del Señor es potente, el Dios de la gloria ha tronado, la voz del Señor lanza llamas de fuego. El hecho de que nosotros conozcamos muchas causas segundas en la naturaleza y muchos misterios escondidos no ha de ser motivo para que alabemos menos a Dios, sino todo lo contrario, ha de ser motivo todavía para que alabemos a Dios con mayor intensidad al conocer la complejidad de una naturaleza tan rica, tan misteriosa, en la que Dios expresa su sabiduría en las leyes de la naturaleza. Por lo tanto, hagamos un esfuerzo de conocimiento, de utilización de nuestras capacidades racionales para conocer la profundidad de la naturaleza, los misterios que en ella se encierran, y para que entendamos así que la naturaleza es un oratorio privilegiado desde el que conocer y alabar a Dios. Si nuestros padres, con unos conocimientos mucho más rudimentarios, alabaron a Dios, ¿qué no hemos de hacer nosotros? ¿Qué edad tiene la creación? ¿Hace cuánto tiempo decidió Dios crear el mundo? Parece una pregunta adecuada antes de comenzar la contemplación de la inmensidad del universo. Hoy en día, y especialmente desde 1964, la comunidad científica ha consensuado de una u otra forma y con distintas variantes la llamada teoría del Big Bang, según la cual el mundo comenzó a existir o comenzó a expandirse hace entre 10.000 millones y 15.000 millones de años. Antes de esa explosión original, todo el universo estaba concentrado en un pequeño punto espacio-temporal, quizás en un átomo primigenio, que estalló en una tremenda explosión y que desde entonces está en una continua expansión. Los creyentes sabemos también hoy en día que esta teoría del Big Bang, esta teoría que habla de ese proceso evolutivo dentro de la creación, no es incompatible en absoluto con nuestra revelación cristiana. Muy al contrario, si leemos con detenimiento el pasaje del Génesis en el que se habla de la creación del mundo, observaremos cómo en él con un lenguaje simbólico y sin pretender que este libro sagrado nos descubra datos científicos sobre la creación del mundo, que no es esa su pretensión, sino su pretensión es la de dar una respuesta religiosa al origen del mundo, pero con mucha delicadeza y con mucha sutilidad se habla en la creación del mundo de un proceso en esa creación. Al principio era el caos y Dios separó la luz de la oscuridad, y finalmente, el último día, Dios creó al hombre. Y esa creación en días distintos, en fases distintas, nos sugiere, nos está sugiriendo una creación del mundo en una continua evolución, cuya cumbre es la creación del hombre. Cuando nos hacemos legítimas preguntas desde el punto de vista religioso sobre cuál fue el momento en el que Dios creó el universo, e intentamos compatibilizarlas con esa teoría científica de Big Bang, entendemos que esa fecha en la que los científicos ponen en el que comenzó el inicio de la expansión del mundo, decíamos entre 10.000 millones y 15.000 millones de años, probablemente es coherente pensar que la creación de Dios fue o casi coincidiendo con este mismo instante de la expansión del universo. En efecto, esa tremenda masa de materia que estuvo concentrada en un solo punto, en un solo átomo, según dicen los científicos, antes de explosionar, tuvo tal densidad que dicen ellos que no se explican que hubiese podido estar más de milésimas de segundo concentrada sin haber explosionado, lo cual nos sugiere que la creación del mundo tuvo lugar instantes, milésimas de segundo antes de esa explosión originaria. El universo continuó con su expansión tras esa primera explosión y dicen los científicos que la Vía Láctea pudo formarse hace 5.000 millones de años. Tiene aproximadamente la mitad de la vida del universo. La Tierra, en la que habitamos, tiene unos 4.600 millones de años. Hay indicios de que la vida vegetativa, la vida vegetal, comenzó en la Tierra hace 1.500 millones de años. Y la vida animal hace unos 600 millones de años. Parece comprobado que la existencia del hombre, el ser inteligente racional en la Tierra, comenzó hace unos 40.000 años únicamente, aunque algunos científicos también la alargan hasta 200.000 años. En cualquier caso, muy reciente en todo este proceso de la expansión y de la evolución. Esa aparición del hombre en la Tierra coincide con una intervención de Dios en la que Dios crea e infunde el alma. Nos lo dice el Magisterio de la Iglesia y está representado simbólicamente en el libro del Génesis con ese soplido de Yahvé en la nariz a ese cuerpo formado del barro de la tierra. Adán y Eva serían, por lo tanto, la primera pareja de animales irracionales a los que Dios les infundió el alma, pasando a ser, por lo tanto, hombres a imagen y semejanza de Dios por esa alma inmortal de la que Dios les había hecho partícipes. Thank you. la infinitud gloriosa de Dios o la gloria infinita de Dios se ven reflejadas en una obra creacional de Dios tan inmensa, en una creación que nos puede llegar a parecer infinita, aun cuando sea finita y limitada, como todo lo creado. En ella vemos animales de dimensiones tremendas, como la ballena azul, pero también vemos al microscopio electrónico, que aumenta 10.000 veces la imagen, somos capaces de ver microbios infinitesimales, cuya medida es la micra, es decir, la milésima de milímetro. Pero incluso más allá, para ver los virus, organismos que ciertamente son vivientes, hemos de emplear la milimicra, es decir, la milésima de micra, que la micra era la milésima de milímetro. Algo pequeñísimo pero necesario para la vida, virus también capaces de acabar con la vida del hombre. Y para todos aquellos que contemplan la maravilla de la creación, no terminarán de sorprenderse de todos los secretos que guarda. ¿Quién ha puesto ese reloj interno que señala el día y la hora de partida a esas aves que emigran y tienen esos procesos, esos grandes viajes migratorios? ¿Qué brújula les guía? Y esas hormigas que se conjugan perfectamente entre ellas, demostrando casi una especie de inteligencia colectiva para reconstruir sus nidos cuando han sido destruidos o para trabajar en equipo. Permítasenos un pequeño ejemplo representativo de la sabiduría divina que refleja la naturaleza. Es una anécdota que se refiere al famoso entomólogo francés Fabre. Se propuso un día saber con exactitud qué perfil de la tapadera de una celdilla de panal de abeja convendría más, cuál sería el más adecuado, combinando la mayor resistencia con el mínimo de cera empleada, para poder albergar la máxima cantidad de miel. Y con la tabla de logaritmos en la mano, entonces recién descubierta, llegó a concluir que la obra de la abeja tenía un cierto error, una pequeña equivocación, muy pequeña es cierto, y que era mejorable. Pero al cabo de unos meses saltó la noticia de que había habido un error en los matemáticos en la elaboración de las tablas de los logaritmos, y el investigador con la nueva tabla vuelve a hacer el cálculo y comprueba para su sorpresa que las abejas tenían razón. La construcción de su panal era la exacta, la matemáticamente perfecta. Nada saben las abejas de logaritmos, y sin embargo son capaces por instinto de llegar a construir en la perfección lo que el hombre ha tardado muchísimos siglos en llegar a elaborar científicamente con una mente racional. ¿De dónde viene esta sabiduría escondida en la naturaleza? Si Job se maravilló al contemplar la inmensidad de la Tierra, nosotros nos podemos maravillar al contemplar la inmensidad del universo, en la cual la Tierra no es más que un pequeño punto casi imperceptible. Lo decimos una vez más, el mundo por ser obra de Dios está como marcado por una especie de misteriosa infinitud. El hombre avanza en la comprensión y en el conocimiento de la creación, pero nunca acabará de conocerla. Asomémonos a unos datos que son escalofriantes. ¿Qué distancias hay en el universo? Si la luz recorre 300.000 kilómetros en un segundo, se toma como referencia este dato para entender o para llamar año luz a la distancia recorrida por la luz en un año, a esa velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Pues bien, tenemos radiotelescopios capaces de ver más allá de 10.000 millones de años luz a esa distancia. Y sabemos que la Vía Láctea se compone de unos 100.000 millones de estrellas agrupadas en forma de lente, cuyo grosor, cuya distancia es de 15.000 años luz y el diámetro es de 100.000 años luz. Al interior de la Vía Láctea, a 30.000 años luz de su centro, está el Sistema Solar, y dentro del Sistema Solar, tan solo a 8 minutos del Sol, a esa velocidad de la luz, está la Tierra. Así considerada como un punto pequeño, infinitesimal, casi inexistente dentro de toda la creación. dentro de este misterio de la creación, puesta al servicio del hombre para que alabe y glorifique a Dios, examinemos un texto de la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 22 y 23. Dice San Pablo: porque todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Él plantea una graduación en la creación. Todo el mundo está, todo lo creado está al servicio del hombre. El hombre está al servicio de Cristo y Cristo es el gran glorificador de Dios Padre. Pues bien, al contemplar la inmensidad de la creación, creo que es bueno que hagamos referencia a lo que los científicos han dado a conocer, o una gran parte de la comunidad científica, como el principio antrópico. La palabra antrópico, que puede parecer un poco rara por no ser del uso de nuestro vocabulario cotidiano, hace referencia a anthropos, es un término griego que significa ser humano. Los científicos perciben que el universo está creado para ser finalizado en el hombre. El conocimiento científico de muchos datos que se escapan a la mera contemplación del hombre, del cristiano, permite formularse esta pregunta en un sentido mucho más profundo. Más allá de los datos fríos científicos, nos planteamos legítimamente la pregunta por el sentido del universo. ¿Qué sentido tiene un universo tan grande, de unas dimensiones tan desproporcionadas, quizás para el hombre? Este principio antrópico al que hacemos referencia viene a responder a la pregunta sobre la relación entre la enormidad del universo y nuestra existencia. Y lo que afirma es que, por los datos y cálculos de la física, la conclusión más lógica es que hay universo para que se dé la existencia humana, y que cualquier cambio en los parámetros de la materia o en las condiciones iniciales de desarrollo de la evolución hubiese tenido como consecuencia de que no hubiese existido vida humana. Hubo un momento en el que estuvo de moda afirmar en los ambientes científicos que el hombre era una partícula de polvo sin importancia en el universo, y sin embargo, como decía Pasteur, un poco de ciencia aleja al hombre de Dios, pero mucha ciencia devuelve al hombre a Dios. Y así, en el momento presente, una buena parte de la clase científica se maravilla al comprobar que todo parece estar pensado para que la vida humana haya sido posible en la evolución. Sí, el hombre es muy pequeña cosa en medio de la inmensidad del universo, pero todo era necesario para que la vida del hombre fuese posible. Así, don Manuel Carreira, doctor en física, teología, filosofía y un reputado astrofísico, señala una serie de datos que nos dan que pensar. Si la masa del universo, en vez de ser 10 elevado a 56, fuese 10 elevado a 57 o un poco menos, 10 elevado a 55, las consecuencias hubiesen hecho imposible la vida humana. Y si la relación entre la carga positiva y negativa del protón y el electrón fuese distinta de la que es, tampoco sería posible la vida en la Tierra. Y si la interacción entre las fuerzas electromagnéticas y gravitatorias fuese distinta de la que es, tampoco hubiese sido posible la vida en la Tierra. Y si el Sol fuese un 10% mayor de lo que es o un 10% menor de lo que es, tampoco estaríamos aquí. O si la Tierra estuviese una décima parte más cerca del Sol o una décima parte más alejada, tampoco sería posible la vida. O si no existiese un planeta llamado Luna que gira en torno a la Tierra, tampoco sería posible la vida entre nosotros. Con esa distancia y con la masa que tiene la Luna, es necesaria para la vida en la Tierra. Centrándose en este último ejemplo, el doctor Manuel Carreira señala cómo la incidencia de la Luna es del todo fundamental para la vida humana, ya que sin este planeta la Tierra giraría mucho más rápido sobre sí misma y se originarían unos vientos huracanados que harían imposible la vida humana. La gravedad de la Luna sobre la Tierra provoca que el eje de giro de la Tierra no sea perpendicular al plano de su órbita, lo que provoca las cuatro estaciones: primavera, verano, otoño e invierno, con la consiguiente renovación de la naturaleza, y se distribuye el calor del Sol de una forma mucho más uniforme en toda la superficie de la Tierra. Si no existiese la Luna y la Tierra tuviese en consecuencia el giro vertical, habría una franja central abrasada de calor y dos francas extremas heladas, impracticables para la vida humana, y todo esto hubiese hecho incompatible e imposible la evolución vital. Es decir, la Luna actúa como balancín y mantiene la inclinación del eje de la Tierra a 23,5 grados, justo lo necesario para que las condiciones de vida sean posibles en la Tierra. Es decir, el mundo ha sido creado con un ajuste finísimo, muy delicado en sus parámetros, para que en la vida, en la Tierra, el hombre haya podido existir, vivir, desarrollarse. Hasta el punto de que el gran científico Einstein afirmaba en los últimos años de su vida que para él la gran pregunta no es de si Dios creó el mundo, que eso lo tenía él fuera de duda, sino la gran pregunta era para él si el Creador tuvo alternativas cuando creó el mundo. Es decir, si una vez que tomó la decisión de crearlo, tuvo que hacerlo exactamente como lo ha hecho para que la vida humana fuese posible. Desde el punto de vista de la fe, el principio antrópico lo entendemos a la perfección. Eso que maravilla a los científicos, lo entendemos instintivamente, naturalmente, desde la fe. El hombre es la cumbre de la creación. Todo el universo fue creado a su servicio. Todo es un regalo de Dios al servicio del hombre. Y cuando la evolución alcanzó el grado de desarrollo necesario, Dios sopló el aliento de vida, es decir, creó e infundió el alma espiritual para que podamos ser lo que somos, personas creadas a imagen y semejanza de Dios, llamados a glorificar a Dios, como decíamos en ese texto de Corintios con el que comenzábamos esta reflexión. Todo es del hombre, el hombre es de Cristo y Cristo es de Dios. En la tradición espiritual cristiana, en todas las escuelas de espiritualidad, en distintos autores, siempre ha estado la devoción al Creador profundamente arraigada, al igual que también en la religiosidad popular. Vamos a hacer ahora un pequeño recorrido, una descripción de qué forma los distintos autores y escuelas de espiritualidad han manifestado esta devoción al Dios Creador. En San Agustín, quizás en la cumbre, que es la cumbre de los santos padres, él liga de alguna forma también la devoción al Creador a su propia conversión. Él describe su conversión como un paso de las criaturas al Creador. Cuando era joven e ignorante, dice él en las Confesiones, amaba las hermosuras inferiores y caminaba hacia el abismo. Sin embargo, ya entonces preguntaba incesantemente a la tierra, a las flores, a las estrellas, tratando de hallar la verdad suma en la que fundamentar su vida. Y las criaturas respondían siempre igual, dice San Agustín: no somos tu Dios, búscale sobre nosotros, Él nos ha hecho. Al parecer, un himno litúrgico de San Ambrosio atravesó profundamente su conciencia. Dios creador de todo. Y finalmente, la voz cósmica de las criaturas, como inmensa sinfonía en equilibrio de Dios, resonando en su corazón, le despertó el amor al Creador. Lo dice así, lo narra de esta forma. He aquí que existen cielo y tierra, y claman que han sido hechos, porque se mudan y cambian. Tú eres Señor quien los hiciste, porque tú eres hermoso, son ellos hermosos. Porque tú eres bueno, son ellos buenos. Porque tú eres ser, ellos son. Pero no son tan hermosos y buenos y existentes como lo eres tú, su creador, en cuya comparación ni son hermosos, ni son buenos, ni tienen ser. Todas estas cosas te alaban, oh creador del universo. En definitiva, fue la hermosura del mundo la que estremeció la conciencia religiosa de San Agustín, suscitando en ella la alabanza. Hermosísimo, que das forma a todas las cosas y con tu ley las ordenas todas, dice San Agustín. Así San Agustín considera que la ciencia fundamental está en el conocimiento del Creador y que son vanos los hombres que se niegan a conocerlo. ¿Qué gana el hombre conociendo el curso de los astros si ignora a quien les da existencia y movimiento? ¿Acaso, Señor, Dios de la verdad, quien sabe estas cosas, ya te agrada a ti por eso? Infeliz ciertamente del hombre que, sabiendo todas esas cosas, te ignora a ti. Y feliz, en cambio, quien te conoce, aunque ignore muchas leyes de la naturaleza. ¿Cómo no ver a Dios en el mundo? ¿Cómo no escuchar su voz en el clamor de las criaturas? Desde todas partes, todas las cosas te gritan al Creador. Bien, como vemos, San Agustín insiste mucho en el salto de la criatura al Creador. Santa Catalina de Siena, otra gran autora de espiritualidad italiana ella, se ve a sí misma como criatura de Dios y ve a Dios como aquel loco enamorado de su misma criatura. El vínculo entre el Creador y la criatura es el amor. Es este el rasgo que más subraya Santa Catalina de Siena. ¿Cómo, Padre Eterno, creaste a esa criatura tuya? Es cosa que me llena de estupefacción, oh amor inefable. Aunque en tu luz vistes todas las iniquidades que tu criatura cometería contra tu infinita bondad, tú hiciste como si no lo vieras. Antes bien, fijaste la mirada en la belleza de tu criatura, de la que tú, como loco y ebrio de amor, te enamoraste, y por amor la sacaste de ti, dándole el ser a imagen y semejanza tuya. Fue el amor el que te obligó a crearla, dice Santa Catalina de Siena, que, como vemos, subraya especialmente el hecho de que la criatura es como un parto de amor. San Francisco de Asís ha sido uno de los autores en la historia de la espiritualidad que más ha contribuido a difundir la devoción hacia el Dios Creador, especialmente a través del canto al hermano Sol, que ahora vamos a recitar. Su espiritualidad se caracteriza especialmente por una cercanía tierna hacia la naturaleza, de la que hace un interlocutor. Casi la describe con unos rasgos personalizados, entendiendo que Dios le ha hermanado con ella. La naturaleza es percibida como hermana nuestra, a la vez que como un regalo de Dios, y en ella se nos da una escuela de humildad, se nos enseña a ser humildes, la contemplación de la hermana agua, de la hermana lluvia, de la hermana tierra, es una escuela para San Francisco de Asís, y la escuela franciscana es una fuente de percepción de la humildad. Reza así San Francisco. Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuya son la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano sol, que alumbra y abre el día y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticia de su autor. Y por la hermana luna de blanca luz menor, y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos, loado mi Señor. Y por la hermana agua preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, loado mi Señor. Por el hermano fuego que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, loado mi Señor. Y por la hermana tierra que es toda bendición, la hermana madre tierra que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, loado mi Señor. Y por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación, felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación. Y por la hermana muerte, loado mi Señor, ningún viviente escapa de su persecución. Ahí si en pecado grave sorprende al pecador, dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. No probarán la muerte de la condenación, servirle con ternura y humilde corazón, agradeced sus dones, cantad su creación, las criaturas todas, load a mi Señor. Pues bien, quizás de este hermosísimo cántico, este imperativo, esta invitación, servidle con ternura y humilde corazón, sea lo más característico de la espiritualidad creacional de San Francisco. Su ternura, su proximidad a las criaturas, viendo en ellas sus hermanas, y la invitación a la humildad, de la misma forma que la creación es obediente a Dios, estamos nosotros llamados a ser obediente en ese misterio de integración plena en la voluntad de Dios, de todas las criaturas. Y bien, en el caso de San Ignacio de Loyola, que fundamenta esa escuela ignaciana tan extendida y que a través de los ejercicios espirituales tanta huella ha dejado en la historia de la espiritualidad, él afirma, en el principio y fundamento, que el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden a seguir el fin por el que ha sido creado. San Ignacio de Loyola ve a Dios como creador y redentor de toda criatura. Por eso quiere que miremos cómo Dios habita en las criaturas, en los elementos dando el ser, en las plantas vegetando, en los animales sintiendo, en los hombres dando entendimiento. Y así habita en mí dándome el ser, animando, sintiendo y haciéndome entender. Asimismo haciendo templo en mí, siendo creado a imagen y semejanza de su divina majestad. Es preciso, por tanto, adiestrar el alma para que capte cómo Dios trabaja y labora por mí en todas las cosas creadas sobre la faz de la tierra. Así se expresa San Ignacio de Loyola, que podríamos decir que tiene como característica principal de su espiritualidad creacional la de subrayar cómo todas las criaturas han sido sometidas al hombre para que él utilice de su entendimiento y su voluntad para hacer de ellas un instrumento al servicio de Dios, para la gloria de Dios. Y por último nos centramos, hacemos una mención en la escuela carmelitana a San Juan de la Cruz, que gustaba de orar con la mirada en las flores o en el curso de las aguas, viendo al Creador en todas las criaturas. Dios en cualquier alma, dice San Juan de la Cruz, aunque sea la del mayor pecador del mundo, mora y asiste sustancialmente. Y de esa manera de unión siempre está hecha entre Dios y las criaturas todas, en las que les está conservando el ser que tiene, de manera que si de ellas de esa manera faltase, al punto se aniquilarían y dejarían de ser. Por lo tanto, San Juan de la Cruz está subrayando especialmente cómo Dios está sosteniendo el ser de todas las criaturas. Dios no solo ha creado, ha lanzado la existencia a las criaturas, sino que las está sosteniendo en su ser. El acto de la creación no es un acto puntual, sino que es un acto que es asistido por Dios permanentemente. El acto de voluntad de Dios está continuamente asistiendo, está siendo asistido por Dios desde el momento en que Dios decidió crear hasta este mismo instante. Dios corrobora su voluntad con un acto permanente que mantiene el ser de la creación, de forma que si no volvería a la nada. Y no solo los grandes autores de la espiritualidad, sino todos nosotros, el sentimiento sencillo religioso del pueblo cristiano, estamos llamados a reverenciar a Dios como creador del mundo y a ver en el mundo como las huellas digitales de Dios presente, cercano a nosotros, en la naturaleza que nos rodea. Y vamos a concluir haciendo una síntesis de la espiritualidad creacional. En primer lugar, una espiritualidad creacional católica está fundamentada en el amor a la Santísima Trinidad. Amor al Padre Creador, en primer lugar. Bien, es cierto, sabemos por nuestra fe católica, por la revelación, que todas las obras adestra de la Trinidad, todas las obras que las tres personas de la Santísima Trinidad realizan, no dentro de ellas, sino hacia afuera, están realizadas conjuntamente, tanto por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. En ese sentido, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son creadores conjuntamente. Pero es cierto que atribuimos especialmente al Padre la obra de la creación, por cuanto Él es fuente última de todo. También amor a Jesucristo, que es primogénito de toda criatura. Cuando decimos que Cristo es primogénito de toda criatura, nos imaginamos en una metáfora como si un pintor ha tomado un modelo y desde ese modelo ha ido pintando un cuadro. Y Cristo es primogénito de toda criatura, no sólo en cuanto que las precede, porque es no creado, sino engendrado desde toda la eternidad, sino también en cuanto que es el modelo desde el que el Padre ha creado, haciéndonos a imagen y semejanza. Amor también al Espíritu Santo, que da vida y santifica todo lo creado, y está sosteniendo el ser de la creación. Y de alguna forma, esta devoción hacia el Espíritu Santo Creador nos está previniendo de un error bastante difundido entre nosotros, que consiste en dirigirse a Dios en cuanto creador únicamente en el momento del acto creacional, al comienzo de la creación, como si Dios hubiese puesto en marcha un universo y luego se hubiese ausentado de él, como si luego las criaturas subsistiesen por sí solas, por sí mismas. Como hemos subrayado en este mismo programa, Dios no sólo crea, sino sostiene la creación, especialmente en la imagen, nuestra devoción al Espíritu Santo Creador, que da vida y santifica a todo lo creado, nos fortalece nuestra espiritualidad creacional, en la medida en que entendemos que Dios la sostiene, la preserva y está presente en ella. Un segundo aspecto de esta espiritualidad creacional es la admiración gozosa del Creador y de la creación, un sentimiento cristiano fundamentalmente de gozo, porque no es justo, no es correcto que seamos más incisivos con los aspectos negativos que se puedan subrayar o dolorosos que se puedan reconocer en la creación, los males, las enfermedades, las catástrofes en la creación. No debemos permitir, sería incorrecto, que el dolor prevalezca habitualmente sobre el gozo. ¿Acaso en los tiempos de San Agustín o de San Francisco o de cualquiera de esos santos que hemos mentado no existían también males y sin embargo no eran capaces de ahogar ese grito de alabanza y de reconocimiento de la obra y de la huella de la creación? En el fondo, los santos han sido conscientes de que el mal en sí no es sino la carencia de bien, y esa carencia de bien que a veces se produce en la naturaleza les ha llevado no a centrarse meramente en el dolor, sino en admirar el bien, la maravilla de la creación, que es inmerecida, un bien inmerecido al hombre. Una tercera característica de esta espiritualidad creacional es la de la contemplación de la presencia de Dios en las criaturas. De una y otra forma hemos insistido en este aspecto. Podría decirse que el hombre que no ve a Dios en el mundo está ciego, que quien no escucha su voz en la creación está sordo. Por lo tanto, hay que adiestrar el alma para que vea siempre a Dios en todas las cosas, lo cual supone un ejercicio ascético. Si al hombre le cuesta tanto ver y oír a Dios, posiblemente es porque no se ha purificado de otras voces y otras imágenes que le están dificultando percibir esa presencia divina. Una cuarta característica de la espiritualidad creacional es la conciencia de la dignidad del hombre. Frente a un ecologismo que a veces pierde la perspectiva de que toda la creación está puesta al servicio del hombre para que éste glorifique a Dios, nosotros distinguimos perfectamente que la dignidad de la creación no es comparable con la dignidad del hombre, y nos distanciamos y nos alejamos de una concepción ecologista en la que se percibe la naturaleza cual si de una especie de panteísmo o politeísmo se tratase, como una especie de respeto reverencial a una especie de divinidad presente en esa naturaleza entendida de una forma incorrecta. El hombre tiene una dignidad específica por cuando Dios ha puesto en sus manos la naturaleza como instrumento de glorificación. Y por último, como última característica de la espiritualidad creacional, hay que subrayar el horror al pecado. ¿Cómo rechazar pecando a quien nos da el ser y obrar? ¿Cómo dejar al Creador, abandonar al Creador por las criaturas? Es un contrasentido. Dice el Deuteronomio capítulo 32: hijos degenerados se portaron mal con él, generación malvada y pervertida. ¿Así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato? ¿No es él tu padre, el que te creó, el que te hizo y te constituyó?